estamos en comunicación con Venezuela, con el compañero Juan Contreras, de la coordinadora Simón Bolívar. Hola Juan, un gran saludo y un gusto hablar contigo desde aquí, desde La Boca, Argentina. Muy buenos días, pues un saludo a los compañeros de Radio Riachuelo y un saludo pues a todos los usuarios y usuarias que a esta hora están sintonizando esta prestigiosa radio argentina, y un saludo a todo el pueblo argentino en general. Facundo, te saluda, un fuerte abrazo, compañero. Queríamos, bueno, en principio tener la mirada de ustedes de lo que está aconteciendo en Venezuela. Nosotros muchas veces, o por lo menos el acceso a la información en muchos aspectos, está tamizada por los grandes medios de comunicación, que sabemos que no defienden los mismos intereses que defendemos los pueblos. Así que nos interesa la mirada de ustedes. Bueno, ¿qué acontece en Venezuela? Hay una nueva contraofensiva del imperio norteamericano hacia América Latina, y eso lo vemos expresado cuando le dieron el golpe de estado al cura Lugo en el Paraguay, y ese congreso servil a los intereses del capital norteamericano, pues le dio un golpe de estado a Lugo. Lo vemos expresado en el golpe que se le dio a Dilma Rousseff en Brasil. Lo vemos expresado en el golpe de estado que le dieron a Zelaya en Honduras. Y hoy lo vemos reflejado en lo que está ocurriendo en Venezuela. Que hay una contraofensiva, y esa contraofensiva hay que verla en el contexto del bloque, geográfico en que nos movemos, ¿no? No es Venezuela sola, sino todo lo que hoy acontece en este bloque, pues, sudamericano y caribeño, donde han habido en esta década que pasa, cambios bien importantes. Entonces, el imperio viene hoy con una ofensiva nuevamente contra América Latina, lo que ellos han considerado su patio trasero durante su existencia, y hoy se arremete fuertemente contra la revolución bolivariana, porque bueno, es el mal ejemplo que ha irradiado a la América Latina estos cambios significativos que se estaba diciendo, y lo podemos ver a lo largo y ancho. Cuando se llega la revolución bolivariana, de inmediato vemos cómo nuestra región se contagia. Bolivia con Evo Morales, Rafael Correa en el Ecuador, el cura Lugo en el Paraguay, el Frente Amplio en el Uruguay, con Tabárez, después Mujica y ahora Tabárez nuevamente, el regreso de los sandinistas, la llegada en El Salvador del Frente Farabundo Martí a través del periodista Funes, que yo siempre digo que no fuñó, porque de vez de ver hacia el sur miró para el norte, y ahora Salvador Sánchez, un genuino representante de las luchas del pueblo salvadoreño, y Cuba, que sigue siendo ese bastión de dignidad, ese faro que alumbra a la América Latina. En ese contexto hay que ver el ataque que hoy se le hace al proceso bolivariano como mal ejemplo. Yo me atrevería a decir que lo que hoy está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos 18 años, que el imperio está constantemente a través de los lacayos internos agrediendo al proceso bolivariano. 11 de abril, debemos recordarnos, 2002, golpe de estado, huelga general, guarimba, paro petrolero, bueno, y todo lo que ha venido ocurriendo. 2013 gana el presidente Nicolás Maduro, 14 de abril de 2013, ellos se resistieron, llamaron a no reconocer los resultados, hubo aproximadamente unos 14 muertos, luego la salida 2014, febrero, 12 de febrero 2014, cuando celebraron los 200 años de la batalla de la victoria, 1814, y arrancaron una arremetida, 43 muertos, y hoy nuevamente. Si nosotros buscamos una semejanza, ¿de dónde viene eso? Yo me atrevería a decir que lo que más se asemeja es al proceso nicaragüense. Es decir, hay una contra activa que por supuesto no se mueve como se movía en las montañas de Nicaragua, agrediendo y eso, pero ellos agarraban y le echaban azúcar a los motores de los carros, saboteaban todo el tema de la administración y agredían en los campos con la contra. Hoy nosotros tenemos una contra que opera a través de la guarimba para hacer un desgaste cada cierto tiempo, para presionar al gobierno en algún momento, y la tenemos muy activa en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sencillamente creen que llegó su momento de tomar el poder y no lo quieren hacer a través de las reglas del juego. Así como llegó la revolución bolivariana a través del proceso electoral, pues ellos quieren desconocer todos los mecanismos de una constitución que se dio la mayoría del pueblo venezolano, la quieren desconocer y creen que su momento es ahora, porque bueno, no está el comandante Hugo Chávez. Estos últimos 4 años han sido bien complejos después de la desaparición física del comandante Chávez, y ellos creen que llegó el momento. Uno, bueno, porque bajaron los precios petroleros. Dos, quizás porque el presidente Nicolás Maduro no tenía el comandante Chávez, pero nadie dijo que lo iba a tener y no tiene por qué tenerlo. Él es una figura propia y elegida por el pueblo, es decir, está allí porque una mayoría del pueblo dijo que debe estar ahí. En este momento, esa es la embestida que estamos sosteniendo por medio del imperio. Juan, Lorena te habla acá de Poetas Sociales. Te queríamos hacer una pregunta, porque nos hablan todo el tiempo acá del desabastecimiento, de la imposibilidad de manifestarse. Por ahí que nos cuentes un poquito esto del desabastecimiento, qué hay de real, porque seguramente hay problemas en esta situación, pero qué hay de real, qué es lo que estamos recibiendo. Mira, hay una guerra de desabastecimiento muy fuerte. Bueno, tiene que ver con todas esas empresas. El monopolio de la comida a nivel mundial lo tienen los yanquis, pues, y las tienen las grandes corporaciones de estos países de Occidente, que hoy agreden al proceso bolivariano. Entonces, en ese sentido, han venido cortando los suministros a Venezuela para adquirir la cuestión. Hay una guerra económica que muy poca gente reconoce, pero que es real, que es cierta. Donde se nos ataca, donde los alimentos, la carestía de los alimentos, esconden los alimentos, no traen. Venezuela le entregó a nuestros empresarios, a nuestros industriales, los dólares para traer la comida que siempre se ha tenido. Creo que Venezuela es el único país que le da a la burguesía el dinero para que nos friegue a nosotros mismos. Ahí hay un problema cierto, real, complejo, a través de esa agresión, por esa vía. Hay lo que se llama el dólar today, que es el dólar negro, el dólar que tratan de, lo suben todos los días, y a ese precio los empresarios nos suben la comida y tratan de dolarizar todo para agredir a ese proceso. Sin embargo, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para que en cada familia venezolana, en cada casa, en cada hogar venezolano, pues llegue la comida. Y hay un mecanismo que se llama el CLAT, que es una bolsa de comida muy económica, subsidiada en parte por el Estado, que adquieren los sectores más humildes, más vulnerables de esta crisis. Hay casi 6 millones o 6 millones de habitantes venezolanos que pueden comprar esta bolsa, que está en parte subsidiada, como usted decía, y eso ha venido, digamos, a ser la contraparte de esa ofensiva que ellos tienen, una ofensiva real. Ahora, de allí a exagerar que hay hambruna, que tenemos que hacer una cuestión de esta que ellos dicen humanitaria para que entren al país y tal, es mentira. No hemos llegado a ese grado. Juan, está tratando de abastecer todo el mercado y se puede conseguir alimentos, pero hay una guerra feroz por parte de los lacayos internos y externos desde la política norteamericana. Juan, y gran parte de esta guerra no convencional, como definen algunos compañeros, o guerra económica, una tiene que ver con el desgaste que se provoca a través de los bloqueos que viene realizando la oposición, y esta guerra económica que se da a través del desabastecimiento, ¿cómo? Bueno, esto no demuestra también las fortalezas de esa derecha transnacional y con los lacayos locales, por el nivel de concentración y de poderío económico que tienen. ¿Cómo se puede ir saliendo, o cuáles son los debates de a cómo poder ir saliendo de esa cuestión para debilitar en este punto a esta derecha? Mira, bueno, ahí se trabaja en dos líneas. Una, la que te decía, con el abastecimiento a través de los alimentos que el Estado y nuestro gobierno revolucionario pues se puede adquirir a través de los CLAT, pues son la bolsa o la caja de alimentos, digamos un poquito de la cesta básica que llega al hogar venezolano. Y lo otro, el tema de la producción, pues hoy a lo largo y ancho de todo el país se está produciendo, se está ayudando a nuestro campesinado, se está ayudando inclusive en la ciudad todos aquellos terrenos que son propicios para sembrar, pues se está cultivando de todo. Pues a lo largo y ancho hay una lucha pues de los consejos comunales, de las comunas, del pueblo en general, del campo popular, estudiantes, obreros, indígenas, trabajadores y la gente de nuestros barrios por la producción, por tratar de elevar el nivel de producción y tratar de abastecer en la medida que se pueda a nuestro pueblo, desde las ciudades y desde el campo. Creo que hay una ofensiva bien importante del gobierno y en eso el gobierno ha estado pues de la mano con nuestro pueblo. Y lo otro, la inversión, pues para tratar de que a través de la inversión en la producción y en todos los renglones de la vida nacional, pues pueda subsanarse esta campaña que es una campaña que nos han dado con todo. Yo creo que en la historia de América Latina y el Caribe no había una campaña tan fuerte por parte del imperio contra país alguno, y en eso están pues, y ahí vemos la postura de la OEA contra Venezuela. Hemos tomado la decisión de salirnos, y es que hay una campaña enorme. Se trata de sancionar a Venezuela, de decir que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Venezuela hay hambre, que en Venezuela no se respeta la constitución, y es para tratar de sancionar y buscar las condiciones para una intervención en Venezuela. Y eso, ¿quiénes lo están haciendo? Los lacayos internos, con el apoyo y el libreto del imperio norteamericano. Lo que sí estamos seguros es que aquí hay un pueblo que ha cerrado fila con el proceso, y hay que decirlo, hay problemas, hay dificultades, eso es cierto. ¿Que nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado. Pero el problema de los venezolanos, decimos la mayoría, lo resolvemos los venezolanos. Nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas, y aquí no estamos de acuerdo con una intervención, ni que se critique ni se tome sobre mesa en la OEA el tema de Venezuela. Ahí está lo que hoy ocurre en México abierto, el cartel de los Zetas, el cartel de Sinaloa, cómo México se ha convertido en un país peligroso donde cada cierto tiempo asesinan periodistas, asesinan dirigentes, donde hay una represión fuerte, están los 43 estudiantes asesinados y desaparecidos, y nadie cuestiona a México, ¿no? ¿Qué? Sin embargo, México y Colombia se prestan para esta maniobra contra Venezuela. ¿Qué hay de fondo? Bueno, lo que ellos dicen, Venezuela para ellos es un gobierno hostil, y ese gobierno hostil, en el marco de la geopolítica, hay que tratar de salir de él, porque si hay una confrontación Estados Unidos-Corea, pues es más fácil buscar el petróleo venezolano, apropiarse de nuestros recursos para ellos ir a esa guerra, y en definitiva porque quieren queda más cerca de nuestra riqueza. Queda más cerca el petróleo de Venezuela que de Medio Oriente. Por supuesto. Juan, bueno, sin duda que es con el pueblo en la calle, como están haciendo en este momento, que se defiende la revolución bolivariana. Desde acá los acompañamos, vamos a estar muy atentos a lo que pasa y difundir esta otra versión, porque realmente es una campaña muy fuerte que uno prende la televisión acá en Argentina y se ve, digamos, alguien que no está informado, no paran de informar que hay una dictadura en Venezuela, que no hay derechos, bueno, todo lo que vos ya nos explicaste y nos contaste. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la organización Los Pibes, desde la radio, desde el programa Poetas Sociales, y bueno, nos estamos comunicando pronto. Bueno, muchísimas gracias por la solidaridad y gracias por permitir que se escuche otra voz en el marco de esta confrontación, digamos, que tiene el imperio con el proceso bolivariano. Y aquí hay una carga histórica desde Bolívar que nuestro pueblo ha asumido, y con Chávez, y aquí estamos de pie, de frente. Nadie dijo que iba a ser fácil este proceso, y aquí está el pueblo venezolano demostrando esa carga histórica de nuestros libertadores. Bueno, un fuerte abrazo, compañero, y hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, compañero. Fuerte abrazo. Pasó por Poetas Sociales Juan Contreras, referente de la coordinadora Simón Bolívar de Caracas, Venezuela.